Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, amigos y amigas. Una vez más nos escuchamos. Este es su programa, La Historia y sus Mitos. Como siempre, agradecemos nos descarguen, al igual que el apoyo para realizar el programa de los productores Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra Ángeles y una vez más les doy la bienvenida. Pues bueno, en obediencia a ciertas inquietudes que han salido sobre temas prehispánicos, a temas que hemos presentado relacionados con el arte y con producciones plásticas, el día de hoy su servidora presentará el tema titulado La riqueza en los códices prehispánicos. Para esto vamos a partir de cosas muy sencillas para todos nuestros radioescuchas, aquellos conocedores de los códices, aquellos que sabemos poco. ¿Qué vamos a entender por códice? Antes de tratar qué es un prehispánico o qué es un códice, como lo conocemos, colonial, pues vamos a comenzar precisamente por decir qué es un códice. Un códice, como lo entienden, lo que hoy en día llamamos los mesoamericanistas, como se entiende el hecho de que un códice es un manuscrito. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué hacía un códice? Por mucho tiempo se creyó, a un códice lo hace el que tenga pictogramas o ideogramas. Y esto suscitó varias versiones de lo que es un códice. Sin embargo, hoy, en este siglo, nos enfrentamos al hecho de que varias personas especialistas en códices de varias regiones, códices mixtecos, códices coloniales, códices mayas, códices de la tradición mixteca Puebla, pudieran reunirse y de esa manera, de alguna forma, consensuar lo que es un códice. Así que vamos a comenzar. Los códices son manuscritos. ¿Manuscritos con qué características? Porque, bueno, este término, como algunos de nosotros lo sabemos, viene precisamente del latín. ¿Qué es lo que hace a un códice? Un códice de tradición indígena, como lo conocemos hoy en día. Bueno, estos ricos testimonios escritos y visuales tienen una característica. Retratan parte de la tradición mesoamericana o aún contienen parte de esa cosmovisión mesoamericana. Razón por la cual puede haber códices prehispánicos y códices coloniales. Porque aún durante la época colonial, aún durante el siglo XVIII, se seguían elaborando estos manuscritos. Estos manuscritos que presentan particularidades como el uso de color. Algunos usan menos color, otros son completamente policromáticos. Pero todos tienen en común, tanto los coloniales como los códices prehispánicos, que son de los que propiamente vamos a hablar el día de hoy, tienen en común el hecho de que retratan parte de la cosmovisión indígena mesoamericana. Evidentemente, esta cosmovisión, al haber sido moldeada durante los sincretismos de la época virreinal, fue cambiando y fue de alguna forma incluyendo temática que hasta antes del siglo XVI no se incluía. ¿Qué vamos a decir? Como dije, entendemos como códice un manuscrito elaborado sobre soporte flexible que contiene elementos de los sistemas escriturarios e iconográficos de tradición mesoamericana. Es decir, alguien puede preguntar, Alondra, ¿una estela es un códice? No, es una inscripción, tiene iconografía, pero no es un códice, porque estos libros, ¿no? Estos libros indígenas, al igual que nuestros libros, están hechos sobre papel flexible, es decir, por algún tipo de papel o en un material que sustituyera el tipo de papel. Ahora es cierto. Estos códices, estos manuscritos, son depositarios de una cantidad invaluable de sabiduría acumulada durante siglos. Esta es plasmada en un amplio repertorio simbólico, tanto escrito, como lo mencioné, como pictográfico, o en algunos casos, en el caso de los códices mayas, que llamamos, tienen testimonios visuales. Debido a que, como comentamos, los códices se siguieron elaborando durante la época virreinal, existe un vasto acervo de ellos, los cuales fueron realizados en distintos soportes, y con soporte me refiero al material en el que fueron escritos. Estos materiales pueden ser papel amate, pueden ser piel de venado, pueden ser lienzo, y durante la época virreinal puede ser precisamente códices escritos o realizados sobre papel europeo. Estos manuscritos, que fueron realizados en Mesoamérica, obedecen a distintas tradiciones culturales, porque si bien Mesoamérica, como hemos discutido antes, obedece a un todo un factor, a toda una mega región, Mesoamérica contiene varias regiones. Por lo tanto, los códices fueron elaborados según las características y según la prioridad de cada cultura. Desafortunadamente, el hecho de que el códice es elaborado en un material perecedero, como es el papel, hace que no tengamos toda la cantidad de códices que quisiéramos. Por lo tanto, todos los códices que consideramos prehispánicos, y ahorita vamos a mencionar qué es un códice prehispánico, datan del periodo posclásico. ¿Por qué razón? Es probable que desde que la escritura apareció en inscripciones, es decir, apareció en materiales de piedra, hubiera aparecido en un tipo de papel. Sin embargo, debido a que es un material perecedero, no tenemos muchos de ellos. Como primer punto, como siguiente, durante la época virreinal, los códices fueron víctimas, por decirlo así, de autos de fe, en los cuales, al no ser entendidos por los evangelizadores de origen hispano, fueron descalificados y además fueron llamados de contenido idolátrico o satánico, lo cual preocupaba gravemente a los evangelizadores, al punto que hicieron que se quemara toda esta riqueza cultural. Sin embargo, quedan algunos de ellos que, bueno, hoy en día se encuentran en diferentes bibliotecas del mundo. ¿A qué le llamamos un códice prehispánico? Como dijimos, ya en sí el ser códice presenta elementos de tradición mesoamericana, pero hay códices que, además que están hechos en diferentes soportes, también están hechos en diferentes formatos. Es decir, hay algunos que parecen en forma de biombo, por ejemplo los códices mayas, que se desdoblan. Hay algunos otros que se enrollaban como pergamino. Hay algunos otros que se forman en lienzo y se doblan en cuadros. Todo esto obedece a la tradición cultural. Pero además, también hay de contenidos diferentes. ¿A qué vamos a llamar ahora sí un códice prehispánico? Estos valiosos documentos han sido clasificados en prehispánicos o coloniales, obedeciendo a diferentes aspectos. Pero el aspecto que los cataloga en prehispánicos o coloniales se debe a la época de su elaboración. Quiere decir, llamamos códice prehispánico a todo manuscrito indígena que fue elaborado antes de la conquista española. Por lo tanto, podríamos remitirnos que son todos los códices que fueron elaborados, se habla del posclásico, entre los siglos XII y XV. Alguno que otro que tratamos de checar, pudieron haber sido elaborados a principios del siglo XVI, pero en aquellas áreas que todavía no tenían contacto cultural con evangelizadores y conquistadores. Cuando mencionamos estos códices prehispánicos, son los que sufrieron las persecuciones de los autos de fe, por lo cual hoy en día sobreviven muy pocos. ¿cuántos de ellos sobreviven? Y aquí vamos a empezar con la primera discusión. En un bagaje de primera mano, contamos con aproximadamente 500 códices coloniales. 500. Y tristemente, con tan solo de 14 a 16 códices prehispánicos. Ahorita vamos a explicar a qué obedece el término 14 y 16 y vamos a sugerir una solución de cuántos son. Esto es sencillo. Si los códices prehispánicos en las primeras veces que fueron vistos o conocidos por los evangelizadores, los llenaron de preocupación, por eso se dedicaron a destruirlos, a buscar en dónde estaban. Sin embargo, con el tiempo los evangelizadores se dieron cuenta que lo que había en esos manuscritos, con caracteres que ellos en su vida habían visto en lenguas distintas y presentando escenas en las cuales se observaba vida cotidiana, ritual, situaciones económicas, datos históricos, eran necesarios para conocer el pasado y la cosmovisión indígena y poder así evangelizarlos. Por lo cual, empezaron ellos a apoyarse de los tlacuilos, entendiendo el término tlacuilo que está en náhuatl, como el escriba pintor, el amanuense, que lee y elabora un códice. Se empezaron a apoyar de ellos para que hicieran otros. ¿Cuáles eran la intención de hacer los otros códices? Una vez que los tlacuilos elaboraban un códice, les podía narrar a las autoridades eclesiásticas qué contenido tenían. Esto les permitía a las diferentes órdenes conocer más sobre el pasado indígena. Pero además, en algún momento, los mismos tlacuilos apoyaron para entonces también escribir la historia de la conquista, de la evangelización, de la instauración del virreinato. Y es por eso que al decir códices prehispánicos y códices coloniales, lo primero que observamos es una diferencia de fecha por los siglos en los que fueron elaborados. Pero el otro elemento, que es lo que llamamos nosotros de contenido, porque cada códice habla de un aspecto diferente o de muchos aspectos diferentes, es que en los códices coloniales vamos a observar contenidos muy diferentes, como cuáles son la evangelización, vamos a ver iglesias en los montes, vamos a ver frailes, vamos a ver, como en el lienzo de Tlaxcala, la importancia de Malinalinci al lado de Cortés, con los aliados tlaxcaltecas en contra de los mexicas. Esos temas no existían antes, evidentemente, porque no había sucedido en su realidad histórica. Por esta razón, el día de hoy vamos a dedicarles estos pocos minutos a los códices prehispánicos. No con esto queremos decir que los códices prehispánicos tienen un valor superior a los códices coloniales. Todos nos hablan de diferentes momentos, todos nos retratan cosmovisiones, todos nos dejan ver una parte del pasado. Sin embargo, por lo extremo, pantanoso y ambiguo que puede ser códices de tan distinta índole, nos concentraremos en los primeros, en los prehispánicos. Estos entendemos que fueron elaborados bajo una misma cosmovisión, la cosmovisión mesoamericana prehispánica. Y como mencioné, son de origen posclásico. Estos códices, según el área en la que fueron elaborados, lo cual, y el área quiere decir que llevaron años de estudiosos, de muchas personas especialistas en códices, para determinar de dónde era. ¿Por qué? Estos códices, los estudiosos de los siglos XX y XXI, no los encontraron en un sitio arqueológico, no. Estaban en el museo, en Alemania, en Francia, en España. Por lo tanto, una vez que empezaban a ser estudiados a nivel caligráfico y a datarlos, se daban cuenta que ese manuscrito que decía por ahí algo así como América, escritos orientales, según el museo, fueron entonces catalogados y se daban cuenta que pertenecían a cierta cultura. De ahí el trabajo que se desarrolló para determinar a qué cultura pertenecían. Una vez que se realizó este trabajo, decimos que hoy en día existen 4 grupos de códices prehispánicos, únicamente 4 grupos. ¿Cuáles son? Los códices mayas, los famosísimos y coloridos códices del grupo Borgia, los códices de la tradición mixteca Puebla, que son los que nos sirven precisamente para hacer un comparativo con los mexicas, y un solo códice mexica es de la época prehispánica. Por lo cual, ¿cómo vienen estos códices? Como mencioné hace un momento, todos los códices están realizados bajo diferente temática, retratan un contenido distinto. Vamos a comenzar. Comenzaremos, como ustedes saben, con los códices que su servidora conoce más, que son precisamente los códices mayas. Los códices mayas son conocidos como códices de contenido calendárico ritual. Y si son códices de contenido calendárico ritual, significa que están hechos en almanaques, es decir, están hechos, fueron pintados y elaborados, ordenados por fechas, por calendarios, principalmente el calendario sagrado, que es el de 260 días. Estos códices de origen maya son 3, y son el Códice Madrid, el Códice de Dresde y el Códice París. Los 3 son originarios de la península de Yucatán, y los 3 comparten como tema contenidos calendáricos rituales, como que la fecha de ofrenda para cosechar el maíz, la fecha de ofrenda para pedir lluvias, la fecha de ofrenda para hacer la guerra. Y todas esas actividades, aunque suenan de contenido económico y lo son, estaban regidas en la visión prehispánica por lo que el calendario, que está regido por las deidades, profetizaba o estipulaba. De ahí que fuera tan necesario que los contadores de códices, una vez que los consultaban, definieran cuál era la fecha propicia para diferentes rituales. Este contenido aparece de igual manera en los famosísimos códices de lo que llamamos el grupo Borgia. El grupo Borgia es, creo yo, junto con la Mixteca Puebla, el grupo más extenso de códices. Estos contienen también, entre ellos, pues tenemos precisamente el Códice Borgia, y lo que comparte el Códice Vaticano, entre otros, y lo que comparte este códice, lo que comparten es que son, al igual que los códices mayas, son códices de contenido calendárico ritual. Es decir, también son documentos de contenido adivinatorio. Este grupo, los códices del grupo Borgia, fueron estudiados especialmente por Edward Seller, y han sido estudiados por muchas personas. Entre ellos también está, por ejemplo, el famosísimo códice que Miguel León Portilla renombró el Tonalmalatal de los Pochtecas, conocido anteriormente como el Códice Feyerbahn-Mayer. Está también el Códice Laud. Y estos códices, como mencionamos, han sido objeto de muchísimos estudios por su color, por lo que definen, y porque en algún caso hay contenidos similares a códices mexicas de épocas posteriores. Los otros códices que ahorita vamos a presentar son los códices que nosotros como conocemos como los códices de la familia o de la tradición mixteca Puebla. Este grupo que se llama Mixteca o Mixteca Puebla también ha sido conocido, por si por ahí lo encuentran, alguien quiere la referencia, como grupo oaxaqueño o como códices mixtecos. ¿Por qué? Porque son provenientes precisamente de la región entre Puebla y Tlaxcala. Pero es toda una tradición iconográfica y son el códice Becker 1 colombino, el códice Bodley, el códice Vindobonés, el códice Notal y el códice Selden. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver en vivo uno de estos manuscritos, es la cosa más impresionante que puedan ver en contenido, en color. Su servidora tuvo la oportunidad de ver algunos de ellos, algunos porque eran la mayoría coloniales, en la exposición de finales del año 2014 y principios del año 2015, que se hizo en el DF con motivo del 70 aniversario del Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual se expusieron más de 60 códices y había algunos de ellos. Créanme que una cosa es verlos en la máquina, otra cosa es ver un facsimilar, y ya ver un facsimilar es fantástico, pero ver la pintura de estos manuscritos en vivo es impresionante. Entonces, bueno, decimos que del grupo oaxaqueño tenemos el Becker 1, el Bodley, el Selden, el Nutal y Vindobonés. Oaxaqueño, que también se conoce como Mixteca Puebla. La tradición Mixteca Puebla presenta una particularidad. Si bien algunos de estos códices tienen un contenido, como lo mencionamos hace un momento, calendárico ritual, solamente algunos de ellos. Aquí narran historias de dinastías. Por ejemplo, en más de uno aparece las guerras, el ascensión al trono, la vida del gobernante Garra Jaguar. Estos códices, que pertenecen a la tradición Mixteca Puebla, son tal vez de los que se ha considerado más difícil de estudiar, por la forma de organización, por las lenguas, por la lengua en la que están escritas. Pero finalmente, estos, al igual que los demás, nos ofrecen un amplio abanico de datos sobre la cosmovisión y tradición prehispánica. Antes de que diga cuál es el códice mexica, debemos mencionar que hasta hace unos años se creía que la tira de peregrinación, el códice borbónico y la matrícula de tributos eran códices meramente prehispánicos. Por mucho tiempo, la datación de estas fuentes se prestó a una polémica porque, dicen por ahí, había cierto grado de nacionalismo, de decir, sí es prehispánico, no es colonial. Los últimos estudios caligráficos, los estudios de espacio, han permitido saber que aunque conservan mucho la tradición y la temática prehispánica, corresponden a otra época, es decir, son códices coloniales, lo cual creo es muy importante mencionar para separar unos de otros. Como mencioné hace rato, estos tres códices que causaron dicha polémica son la tira de peregrinación, la matrícula de tributos y la tira de peregrinación. Vamos a ver por qué estos tres códices, no nada más un día dijeron, no siempre no son. ¿A qué obedece que no lo sea? Bueno, en el caso, vamos a pertenecer. Los análisis que se hicieron son análisis técnicos muy formales, en el cual se examina la pintura, se examina la distribución del espacio, se examina las características, en algunos casos las glosas que estos documentos puedan tener. Y por lo tanto, sabemos que en el caso, por ejemplo, del Códice Borbónico, el super investigador Robertson encontró esto. El Códice Borbónico, que había sido estudiado en la década de los 70s y de los 60s por Alfonso Caso y por Francisco del Paso y Troncoso respectivamente, lo habían considerado precisamente como prehispánico. Sin embargo, una vez que Donald Robertson, quien estamos llamando, lo examina, demostró que hay cierto estilo colonial dentro de él. ¿Cómo? Robertson señala lo siguiente. Dice, el Códice Borbónico contiene una serie de casilleros que los tlacuilos, cuando mencioné los escribas pintores, habían dejado a propósito para agregar notas explicativas en castellanos. ¿Qué nos dice esto? Si el manuscrito hubiera sido elaborado en el siglo XV o anteriormente, no hubiera habido una necesidad de dejar casilleros limpios para agregar notas en una lengua que ni siquiera conocían. Razón por la cual el argumento de Robertson tomó fuerza. Pablo Escalante, autor de los códices prehispánicos, antes y después de la conquista española, es una publicación muy, muy, muy recomendable del 2010. Él dice que además se encuentra otras diferencias en el documento. Por ejemplo, dice, el Códice Borbónico presenta el uso de la regla, eso no lo hacían antes. Además, tiene ausencia de la capa de imprimación, es decir, de la capa de estuco. Por otra parte, se observa un cambio de proporciones anatómicas de una página a la otra. Y el orden de la lectura que presenta es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En otros códices se lee de manera distinta. De igual manera, cuando mencioné la tira de peregrinación, que es un documento que además, si no lo saben, es un documento originario del estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo tenemos varios códices, bueno, no los tenemos ya, pero son originarios de aquí. Todos ellos coloniales. Pero la tira, que es emblemática, que precisamente retrata el contenido de la tira de peregrinación, para compartirles un poco, retrata toda la peregrinación de los aztecas desde que dejaron Aztlán y fueron siguiendo los mandatos de su dios tutelar, que es Huitzilopochtli, cómo fueron pasando por distintos poblados hasta que llegaron a la fundación de México, Tenochtitlán. Este códice se cree está inacabado, es una belleza, de verdad es una belleza, y de un contenido, decimos mítico histórico. ¿Por qué mítico histórico? Porque retrata una migración que realmente sucedió, retrata la salida de un pueblo de aztecas que se volvieron después mexicas, pero intervienen deidades, intervienen señales divinas, razón por la cual lo llamamos mítico histórico. Pero bueno, este valioso documento que ha despertado muchísimos estudios, fue apenas hace un poco, es decir, en la década del 86, lo que estoy hablando hace menos de 20 años, fue catalogado como colonial, aunque por mucho tiempo se creyó que era prehispánico. ¿Por qué razones? Bueno, porque se dice que su trazo es diferente a los trazos, a la forma en la que era trazado un códice en la época prehispánica. Además, Patrick Johansson, por ejemplo, en un especial del 2004, de hecho lo pueden encontrar en la revista Arqueología Mexicana, un dossier sobre esto, él señaló que además de que presenta trazos de una índole diferente, dice, en las formas pictóricas de representación se ven elementos de influencia hispana. El tema es meramente prehispánico, pero la técnica de elaboración se ve completamente la influencia de otra cultura. Y finalmente, la matrícula de tributos, que quien la haya visto es una cosa maravillosa en color, que también la pudimos ver en vivo en esta exposición magnífica, dice Robertson, y lo reafirma Pablo Escalante, presenta un formato y un orden de lectura tal y como un libro europeo, lo que habla de una influencia externa. Además, presenta diversos estilos de manufactura, razón por la cual ha sido catalogado como colonial. Por lo cual, estos de ahí dije yo la variación de 16 a 14. Por lo cual, hoy en día, hasta hoy, hemos encontrado únicamente 14 códices prehispánicos, en espera de que en algún momento estos códices puedan ser comparados con otros de su momento histórico. De hecho, se dice por ahí, uno de los problemas en los que uno se enfrenta es que para descifrar un códice mexica, solamente hay uno, de la época prehispánica, uno tiene que recurrir a otra tradición para poderlos descifrar, porque solamente hay uno, incluyendo de coloniales, ¿con qué lo comparas? Lo que se ha optado por hacer es precisamente compararlos y contrastarlos con códices de la tradición mixteca Puebla, porque presentan elementos similares a los códices mexicas. De esta manera, el día de hoy vamos a presentar, en el tiempo que nos alcance, el caso de algunos de estos códices. ¿Qué códices vamos a presentar el día de hoy? Bueno, pues vamos a presentar, por ejemplo, el contenido del Códice de Madrid. El Códice de Madrid es un códice, como hablamos, es un códice de la región maya y tiene una historia bastante accidentada. ¿Por qué razón? Porque el Códice de Madrid estuvo dividido en dos partes, lo que dio resultado en que por mucho tiempo se ignorara que ambos documentos eran uno mismo, razón por la cual ha sido objeto de muchísimos estudios. El Códice de Madrid, primeramente, que fue considerado como dos códices distintos, y hoy en día debido a eso se le llama el Códice Trocortesiano, presenta una particularidad que en lo personal me parece de lo más atractiva. El códice tiene 9 autores, por lo cual no solamente observamos la rica cosmovisión maya a través del códice, sino también podemos observar en una forma de estilo, de acuerdo a los estudios de Alfonso La Cadena, que el Códice de Madrid fue escrito por 9 personas por una razón. Porque el Códice de Madrid presenta 9 estilos caligráficos. ¿Esto dónde lo vemos? Esto lo vemos en su parte epigráfica, no lo vemos en su parte iconográfica. Y mientras tanto, la parte iconográfica, la parte que representa imágenes, también es plasmada de manera diferente. Una cosa que podemos ver es, por ejemplo, el Códice de Madrid usa 3 tintas: negro, rojo y azul. Algunos amanuenses, es decir, algunos escribas pintores, para nada que utilizan la paleta azul. Algunos dicen, tal parece que la diferencia entre una inscripción maya en piedra y un códice es que en el códice tal parece que los glifos, es decir, el texto, está en manuscrito. Pero además de que está en manuscrito, los trabajos como los de Alfonso La Cadena nos han permitido ver que no solamente obedece a una convención de escritura, sino obedece al estilo que cada amanuense le lograba imprimir. En lo que personalmente puedo destacar como estudios importantes son definitivamente a nivel epigráfico los realizados por Alfonso La Cadena, pero a nivel iconográfico, si a alguien le interesa y le pasamos por ahí después la bibliografía completa, pero podrían leer la obra de Laura Sotelo, que se llama precisamente Los dioses del Códice de Madrid, o Los dioses del Códice de Madrid de Gabriel Bale, que es ambos libros vienen de una tesis doctoral. Entonces son investigaciones que llevaron años y que además han sido respaldadas por otros estudios de otras universidades. Uno de los fragmentos que vamos a decir es el siguiente. ¿Qué tipo de escenas encontramos en el Códice de Madrid? Vamos a encontrar, por ejemplo, los rituales del Fuego Nuevo, es decir, de un ciclo mesoamericano. Es impresionante. También observamos a los dioses, a las deidades mesoamericanas, realizando rituales. De otra forma, observamos que en estos rituales se encuentra el fumar tabaco, el ofrendar copal, el cosechar maíz, el elaborar códices. Una escena que en lo particular me gusta mucho y que se las comparto a ustedes, y como siempre decimos, con el permiso del productor, si alguien la quiere nos escribe y se la podemos enviar con toda la lectura iconográfica de ese texto, es la escena 73B. Ahorita voy a explicar a qué se le llama A, B o C, en la cual podemos ver a la deidad Cha'ak adentro de un cenote, Cha'ak, lluvia sagrada, adentro de un cenote, en el cual de su boca sale una tira con puntos y barras. ¿Qué son puntos y barras? Numerales. ¿Numerales de qué? De calendario. En forma de tira, es un códice. Y lo vemos entonces que está profetizando, bajo la concepción que los mayas creían que se profetiza relatando. Bajo la idea de que el tiempo es cíclico y de que un evento en una época determinada sagrado se va a repetir, en los códices vemos elementos que van a suceder, pero que ya sucedieron en algún momento sagrado. Por eso son cíclicos, y de ahí la importancia y la complejidad de medir el tiempo. En esta lámina me gusta mucho porque precisamente vemos haciendo una actividad sagrada. ¿Cuál? Todas son sagradas dentro del códice, pero ¿cuál es? Profetizar. Otras que aparecen y que me parecen muy, muy importantes son, vemos a los dioses que están sacrificando, en las cuales las deidades aparecen sacrificando a otros, o vemos a las deidades, y aquí atención, siendo ellas mismas sacrificadas. Por ejemplo, en las páginas 54 y 55B, observamos a diferentes deidades en las cuales destaca Ekchoa. Ekchoa, que se puede traducir como escorpión negro y que es el patrón de los mercaderes, es el mercader. En algunas escenas vemos a Ekchoa con la lanza, con una vara, que es representada no solamente la deidad en el área maya. El bastón de Yakatecutli, por ejemplo, también lo podemos ver en el códice Feyerbahn-Mayer. Y aquí hago la analogía. Yakatecutli es el patrón de los mercaderes, pero en los mexicas. Es decir, el equivalente maya es Ekchoa y aparecen con esta lanza. Pero en el códice Madrid, esta lanza aparece con sangre. Y además, junto a las escenas donde aparece Ekchoa, en algunas ocasiones, no siempre, vamos a ver que hay algún hombre decapitado, alguna deidad haciendo una ofrenda, o de hecho Ekchoa está lancetando a alguien, y en algunos casos la misma deidad Ekchoa aparece siendo sacrificado él, y por ejemplo el dios del maíz. Las escenas en las cuales se ataca al dios del maíz son más comunes. El mercader entonces está siendo sacrificado. Hay en una escena muy, muy emblemática en la cual precisamente aparece Kisin, el dios de sacrificio, sacrificándola. Como estos contenidos, podemos verlos de repetir en otros códices mayas. De variando cuál códice es, se le pone más énfasis a un tema u otro. Pero de calendario ritual también los tenemos en el grupo Borgia, y como dije, todo lo que sea a nivel mítico histórico y con importancia en las dinastías, vamos a aparecerlos en la tradición mixteca puebla. Por lo tanto, sintetizando un poco lo que dijimos, vamos a decir esto. Los códices prehispánicos son todos aquellos que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, todo manuscrito sobre soporte flexible elaborado antes del siglo XVI. Estos proceden del posclásico bajo la concepción de que el material perecedero y que los autos de fe durante la época de evangelización hicieron desaparecer a otros códices, por lo cual, y debido a diferentes estudios que se realizaron, hoy en día solo contamos con 14 códices prehispánicos. Estos obedecen a cuatro tradiciones culturales distintas, que son Mexica, un códice, Mixteca Puebla, Grupo Borgia y el Grupo Maya, dando un total de 14 manuscritos, los cuales hoy en día se encuentran en diferentes bibliotecas alrededor del mundo, y los cuales solamente los podemos consultar en versiones facsimilares o en línea, debido a que la luz, el uso, el desdoblar, el desplegar de un códice puede llevarlos a su deterioro. Estos manuscritos nos ayudan a conocer parte del pasado indígena, especialmente de su concepción, de sus relatos históricos, de la importancia ritual y otras múltiples características que se ven plasmadas bajo una misma cosmovisión, la cual todavía no podemos conocer completamente, pero que estamos en el camino. Amigos y amigas, con esto cerramos el programa de hoy y los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana en su programa. De igual manera, les avisamos, para la última semana de junio, en la Universidad de Hidalgo, hablando que estamos en códices, tendremos el cuarto coloquio de imagen y culturas, en las cuales hay muchos trabajos sobre historia, antropología, cultura, y todos compartimos en común que estudiamos la imagen para entender o como documento. A aquellos que les interesen los códices, hay 4 mesas en las cuales se va a hablar de códices, algunas de puros códices mixtecos, algunas del grupo Borgia. Yo estoy, por ejemplo, en la mesa de la religión maya a partir de la imagen. Así que, bueno, esperamos nos acompañen, pero también esperamos nos vuelvan a descargar la siguiente semana. Una vez más, agradecemos su apoyo a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra Domínguez Ángeles y este es su programa La Historia y sus Mitos. Gracias. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet.